mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Vos sabés, Ica, que escucho este mar y pienso, esto es Bill. No, no puede ser. Es Bill Fontana. Es Bill Fontana. Es claramente el compositor y artista sonoro Bill Fontana, que para empezar hay que decir que tiene el nombre más yankee del mundo. No Bill sé. Bill Fontana. A mí me suena como medio tío Sam. O actor de reparto de Hollywood, ¿no? Algo así. Bill Fontana, un artista sonoro. Que trabaja con el diseño acústico, con lo que él llama el arte acústico, pero sobre todo con algo que él llama esculturas sonoras. Un artista nació en 1947, que en su juventud estudió composición y filosofía, pero que de repente tiene como una especie de epifanía con la percepción sonora y dice: no me interesaba tanto la música que podía componer como el estado mental que experimentaba cuando me volvía musical. En ese momento, todos los sonidos a mi alrededor se volvían musicales. ¿Qué pasa? No, nada. Que me imagino lo que es lo que habrá sido este momento. La epifanía de Bill Fontana. Bueno, la cuestión es que en el 68-69 estudia con John Cage, obviamente una figura bastante relacionada con estas ideas que Fontana empieza a experimentar, y con Cage llega a la conclusión de que la música no se detiene, está en todas partes, y que lo que es intermitente es la escucha. Pero yo me pregunto, ¿por qué te causa gracia estos conceptos? No, el concepto no me causa gracia. Tan venimos tentados de antes, perdón, bueno. Bill Fontana. Entonces empieza a trabajar con esta idea de la escultura sonora, unas esculturas hechas con sonido, donde él trata de definir una espacialidad mediante el sonido. Y básicamente lo que empieza a trabajar es la idea de captar sonidos en distintos puntos, en ciudades o en construcciones, y retransmitir eso hacia una zona de escucha. Entonces, entre esta cuestión de lo que se escucha en un lado y se transmite a otro, él empieza a trabajar con la idea de la dislocación sonora. La idea de causar un shock por la transposición de los sonidos de un espacio a otro. Esto que estamos escuchando de fondo, por ejemplo, son los sonidos de la costa de Normandía sobreimpuestos, y esto consistió la obra Sound Island, los trasladó al Arco de Triunfo a los 50 años de la liberación de Francia de las tropas nazi. Y lo que lograba, además, con este ruido, esta especie de ruido blanco originado por los sonidos del mar, era silenciar a los autos por las propiedades enmascaradoras que tiene este tipo de sonido del mar. Parecía, en el Arco del Triunfo en París, que los autos estaban en silencio porque estas olas tapaban el ruido del tránsito. ¿Sabes que otro día me hablaron de un aparato que emite una frecuencia en las casas que tienen mucho ruido, que dan a la calle, dan a una avenida, que quita un poco la sonoridad callejera? Me llamó mucho la atención porque me parece un invento fenomenal. Sí, no lo conozco. sé de algunas teorías que mediante el uso de auriculares y la transmisión en contrafase de algunas señales pretenden cancelar el sonido, pero esto es un fenómeno de enmascaramiento. Se dice que hay enmascaramiento cuando un sonido tapa a otro, por lo menos en la percepción. Ese enmascaramiento se puede dar por distintas cuestiones. Una de ellas es la superposición de frecuencias similares. Escuchemos un poquito una obra que él hace en la Bahía de San Francisco. Esto se llama escultura sonora con foghorns o sirenas de niebla. Son dispositivos acústicos que se usan en las zonas portuarias y en el mar, etcétera, que emiten señales acústicas para cuando los faros están apagados o descompuestos o esa cosa. Esto está compuesto por 8 micrófonos dispuestos a lo largo y ancho de la Bahía de San Francisco en distintos lugares, a distancias bastante grandes, transmitidos por teléfono a un punto de escucha octofónico. Es decir, la gente se reunía en un lugar para escuchar la retransmisión de estos micrófonos, y obviamente, como los micrófonos estaban en lugares diferentes, los sonidos de estas sirenas de niebla llegaban a distinto tiempo y producían como una especie de delay natural o de eco natural que Bill Fontana capturaba y retransmitía hacia otro lado. Me gusta porque es como ir a ver un show que está sucediendo en otra parte, porque la captura del sonido sucede en un lugar, pero está emitiéndose en otro. Totalmente. Bueno, él trabaja, parte del interés de la obra de Bill Fontana tiene que ver con estos vínculos conceptuales entre los puntos de captura y la zona de escucha. Y él trabaja con algunos ejes en esos dos espacios, digamos. Por un lado, la memoria acústica, la transformación de lo visible por lo invisible. Una idea muy linda, escuchar tan lejos como se ve. En algunas obras él retransmite sonidos distantes a la cima de un monte, entonces uno puede ver, pero obviamente no puedes escuchar a varios kilómetros, pero sí escuchar. Entonces, de alguna manera está transponiendo ahí lo visual y lo sonoro. La relación entre las velocidades del sonido y de la luz, por ejemplo en esta obra que escuchábamos, y la deconstrucción de nuestra percepción del tiempo. Obviamente no le hace justicia escuchar una grabación de esto, porque son obras, se podría decir, site específico, pensadas específicamente para algunas locaciones. Y obviamente el efecto acústico es diferente. Escuchar en vivo no solo lo que sale por los parlantes, sino la fuente misma en este caso, también perceptible desde el punto de escucha. Uno puede pensar que es una simple grabación de campo, bueno, no simple, ¿no? Pero que es una grabación de campo, que hay una intención documental, pero me parece que en esta obra de Bill Fontana hay algo más parecido a lo que sería, por ejemplo, el primer plano en el cine, ¿no? Hay una decisión de mostrar cierta, de posicionar la cámara en cierto lugar, y en este caso de posicionar los micrófonos en cierto lugar, y elegir qué se escucha, no una escucha de campo lejano o de campo abierto, sino una escucha más ligada al primer plano. ¿Siempre metido en los asuntos del mar o también recorrió otras geografías? No, recorrió otras geografías, hizo obras, bueno, en el Arco del Triunfo, en la Torre Eiffel, en distintos museos en distintas partes del mundo, en monasterios budistas. Si uno ve la lista de obras y la trayectoria y los lugares en los que estuvo trabajando, es realmente muy amplio y extenso. Trabajó mucho con puentes, por ejemplo, microfoneando los cables de acero que sostiene los puentes con transductores específicos, tipo piezoeléctricos, para captar las vibraciones de un cable. Con esta idea de elegir dónde se escucha, él llega a una conclusión de que un sonido es todas las formas posibles de oírlo. Esta idea de que en realidad, ¿qué se puede decir de un sonido? ¿Dónde está un sonido? Bueno, está en todos lados. Y trabajando con el posicionamiento de los micrófonos, de los piezoeléctricos, él llega a esta conclusión de que los materiales, en definitiva, están vivos. Le pasa con una campana en un templo budista, que aparentemente mientras nadie la tocaba estaba ahí silenciosa, quieta, sin hacer nada, esta campana, una campana milenaria, hasta que él le pone un micrófono y empieza a captar todas las vibraciones internas de esa campana todo el tiempo. Cómo la campana reacciona al viento, a otros sonidos del ambiente, y de repente lo que parecía algo inerte o muerto o silencioso se revela como algo lleno de vida y que viene vibrando hace miles y miles de años. Todo eso depende a su vez también de cómo va a ser la escucha posterior, ¿no? Porque se piensa toda una manera de captar un sonido para que después el monitoreo de quien en su casa o donde sea lo escuche lo versione ya de otra manera. Sí, obviamente no hay que pretender una transparencia, porque ya desde el momento en el que uno está poniendo un dispositivo tecnológico, un micrófono, una grabación, una edición, que también hace Bill Fontana, esa pretendida objetividad se pierde. Y además, si uno compara la lista de sus obras o su trayectoria artística con las ediciones en CD, hay un desbalance tremendo. Es muy poco lo que he editado de Bill Fontana, incluso algunas cosas son grabaciones de campo, como si fuera casi un hobby dentro de su carrera artística. Ahora, qué fuerte que mediante la técnica también se pueda acceder a algo que no nos alcanza el oído a nosotros, ¿no? Es decir, bueno, si microfoneo un cable de acero, si microfoneo esa campana, obtengo una información que no está a nuestro alcance. Totalmente. Esto me hace acordar a estos videos que se filman en cámara súper rápida y después al reproducirlos en tiempo real o a velocidad real, se ve todas las infinitas vibraciones, no sé, de un platillo, de una gota de agua cuando cae en una pileta. Es algo así, en algún punto es como una lupa sonora. Bueno, Bill Fontana, además, entre todas las cosas que hizo, fue artista residente del CERN, esta organización europea de investigación nuclear, ¿viste dónde está ese acelerador de partículas, uh-huh, no sé qué, que chocan átomos buscando la partícula de Dios y la razón de la existencia? Él fue artista residente ahí y obviamente empezó a grabar todas esas cosas. Esto que estamos escuchando de fondo, él lo titula El latido del CERN. No es una obra, no es parte de esta instalación o de esta escultura sonora, sino que es material crudo, digamos, que él después utiliza para una obra. Escuchemos un pedacito. Thank you. si fuese el percusionista de una banda, lo terminan echando, ¿no? Sí, sí, el clásico tiene mal tempo. Para hacer esto, aparentemente, Fontana puso todos sus micrófonos, acelerómetros, micrófonos piezoeléctricos en distintas partes del acelerador de partículas. Y bueno, termina componiendo una instalación o organizando esta escultura sonora a la que llama viaje acústico en el tiempo o acoustic time travel, porque justamente lo que quería era ver cómo los distintos materiales reaccionan a la velocidad de las partículas. Bueno, ya hay un video en el cual intenta explicar un poco esto. Yo me perdí un poco en toda la explicación científica. Otra cosa que trabaja muy interesante Bill Fontana es la idea de que cada sonido que escuchamos es casi una descripción del espacio en el que suena, dice. Obviamente, siendo un descendiente, si se quiere, artístico John Cage, va a la cámara anecoica, a este recinto en el cual no hay rebotes del sonido y está absolutamente aislado del exterior, y graba cosas ahí adentro, y se da cuenta que los sonidos que se producen dentro de la cámara anecoica suenan, entre comillas, podríamos decir, muertos, es decir, que no tienen justamente el ambiente que rodea cualquier sonido que escuchamos. Con lo cual, él llega a esta especie de conclusión también. Escuchar un sonido es sobre todo escuchar el lugar en el que se produce ese sonido. En los últimos años viene trabajando con la idea de las visiones acústicas, expandiendo su obra sonora, incorporando el lenguaje del video a partir de las preguntas: ¿qué imagen hace ese sonido y qué sonido hace esa imagen? En su sitio web se pueden ver algunas reducciones, si se quiere, de estas instalaciones, estas visiones acústicas, donde, bueno, justamente con el cable de acero de un puente filmado en primerísimo plano, no tratando de buscar siempre una transposición lineal entre la imagen y el sonido, porque a veces apela, si se quiere, a una concepción un poco más surrealista de dislocación y del montaje, del collage, etc. Pero muy interesante, porque por otro lado también son como una especie de videos medio ambient en los cuales no pasa nada y pasa de todo. Algunos en el desierto, por ejemplo, abajo de un puente, en la punta de un edificio. No quería terminar sin mencionar algunos exponentes o algunos artistas argentinos relacionados de alguna manera al arte sonoro o a la escultura sonora. Por un lado, Buenos Aires Sonora, un grupo que desde el año 2003 ha estado trabajando hasta pasado 2012-2013. Quizás la obra más famosa fue Mayo, Los Sonidos de la Plaza, donde se buscaba reconstruir la historia sonora de la Plaza de Mayo. Por otro lado también el grupo Sonido Cínico con Sebastián Rey y Leonelo Zambón, que hacen por ejemplo el Guiso Internacional Piezoeléctrico, cocinan un guiso y le meten un micrófono piezoeléctrico adentro a ver cómo suena la cocción de ese guiso. Lo que se está haciendo y lo que se está difundiendo en el CASO, el Centro de Arte Sonoro en Riobamba 985, y también el trabajo de Menes Abasta, tanto su obra como su proyecto de investigación. Una que no sepa nadie hoy con Bill Fontana.